Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. En Ecuador, los océanos enfrentan un problema creciente, la contaminación. Hay diversas fuentes de contaminación de los océanos en el Ecuador. Por ejemplo, la pesca industrial, que deja residuos como recipientes plásticos, fundas, plumafón, restos de boyas, vidrios y metales, y que muchas veces los arrojan directamente al mar. Los barcos cargueros mantienen este tipo de prácticas que afectan directamente el ecosistema marino. También lo hacen en menor medida la pesca artesanal. La basura que generan los poblados costeros llega al mar a través de ríos y quebradas. Eso se da porque tanto estas poblaciones como las poblaciones cercanas al mar carecen de servicios de recolección de basura y de tratamiento de la misma, por lo que gran parte de la basura termina en botaderos al aire libre y la acción del viento, la lluvia, animales o actividades humanas hacen que los residuos lleguen al mar transformándose en basura marina. Frente a esta realidad, se vuelve indispensable fortalecer la gestión pública, el control de las actividades marítimas y los sistemas de manejo de residuos. La protección de los océanos en el Ecuador es necesaria para preservar sus ecosistemas y su biodiversidad. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.